buscar la luz para pensar en ti. Y así dejar volar a mi imaginación. Ahí donde todo lo puedo, donde no hay imposibles. ¿Qué importa vivir de ilusiones si así estoy feliz? ¿Cómo te abrazaré? ¿Cuánto te besaré? Mis más ardientes anhelos en ti realizaré. Te morderé los labios, me llenaré de ti, y por eso voy a apagar la luz para pensar en emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. A ser mayores mis contadas alegrías profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Conocí.